Carga, recordamos, en la coordinación de aire y la producción de contenidos. Está ella también en su hogar trabajando, haciendo home office o teletrabajo, como sabemos, pero estando presente en la producción. Así que le mandamos un beso muy grande a ambos, a todo el equipo de Fabricando Alternativas, que también se encuentra en Frecuencia Cero con una situación similar, porque estamos hablando de medios comunitarios, medios alternativos, medios en algunos casos y en muchos cooperativos, que también tienen que llevar adelante y hacer todo lo posible para no dejar caer sus programaciones y para funcionar nuevamente y frente a toda esta crisis económica que se empieza a sentir en estos días. Así que también aplaudimos la tarea de nuestros compañeros en Radio Frecuencia Cero, que están haciendo lo propio los viernes a las 8 de la noche. Así que nada, estamos muy contentos de darle continuidad a todo esto y de seguir acompañándolos en estos días de cuarentena y de coronavirus, donde la situación es sumamente extraña, sumamente diferente, y que nosotros estamos también haciendo algo distinto e informándote de las cosas que vienen sucediendo semana a semana para que tengas, bueno, todo lo necesario para llevar adelante estos momentos y para transmitir tranquilidad por sobre todas las cosas, que es lo que nos va a diferenciar de, bueno, del resto de los medios de comunicación, o al menos de los medios masivos que están todo el tiempo esparciendo psicosis y miedo y terror. Al menos esa es mi manera de interpretarlo. Así que estamos tratando de, con una sonrisa y con mucha calma, transmitirte cuáles son las nuevas medidas, cuál es la nueva información, cuáles son los resultados de las últimas datos que arrojan el Ministerio de Salud. Así que estamos tratando de llevarte tranquilidad e información desde Radiográfica 89.3 y el Fabricando Alternativas, como todos los jueves a las 3 de la tarde. Vamos a saludar, obvio, a Julián Pelliza, la persona que hace posible que nosotros salgamos al aire, la persona que está acá haciendo la operación técnica y haciendo realidad que nosotros sigamos en transmisión, ¿sí? Haciendo posible todo esto. Así que un abrazo muy grande a él, que debe estar súper expuesto, ya debe tener algo, no sé, si no es coronavirus, algo, fiebre, no sé, esclavo básicamente es de nosotros. Así que se lo agradecemos porque sabemos que lo hace por vocación y porque es su trabajo, por supuesto, pero también porque tiene un compromiso muy importante con todo este proceso. Mi nombre es Victoria Medrano, nosotros nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, por supuesto, a las 3 de la tarde, para seguir fabricando alternativas. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. El presidente recibió el apoyo del BID, que desembolsará este año 1.800 millones de dólares en el país. La ayuda fue comunicada por el titular del organismo, Luis Alberto Moreno, y se constituye en el mayor monto de asistencia financiera que el organismo le da a la Argentina en los últimos 10 años. El dinero es para ayudar a mitigar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas generadas por la pandemia del coronavirus. Salud. Un paciente recuperado de coronavirus llamó a donar plasma sanguíneo. Se trata de Mario Ponce, quien participó del habitual reporte matutino que autoridades del Ministerio de Salud brindan para dar detalles de la evolución de la pandemia en el país. Ponce cursó la enfermedad entre el 3 y el 11 de abril en el Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía y luego de recibir el alta fue uno de los primeros en donar su plasma sanguíneo. Aquellos pacientes recuperados, que hoy son 1.601, que estén en condiciones de hacerlo, que hagan lo mismo, que puedan donar plasma, porque el Ministerio de Salud, con su investigación y desarrollo, está tratando de generar tratamientos para poder superar del mejor modo posible la pandemia. Me gusta pensar que haya podido ser útil por una cuestión de retribución y contribución, ya que nací en este país, fui educado y curado por el sistema público de salud. Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación pidió a personas que hayan sido dadas de alta por coronavirus la donación de plasma sanguíneo con el objetivo de realizar un ensayo clínico nacional. América Latina. Chile alcanzó su mayor número de contagios por coronavirus en un día. Más de 1.500 se registraron en la última jornada en el vecino país, siendo el segundo en Sudamérica que realiza más pruebas para detectar la enfermedad por millones de habitantes. Así lo explicaba la subsecretaria de Salud, Paula Daza, durante el balance diario sobre el COVID-19. El total de casos registrados en el día de ayer son 1.533, de los cuales 1.343 corresponden a personas que tenían síntomas y 190 fueron registrados de personas que no tenían síntomas. ¿Cuál es la situación de nuestro país dentro de las regiones? El 81% de estos casos confirmados son de la región metropolitana. El número total de casos confirmados acumulados hasta el momento es de 24.581 casos en todo nuestro país. Tucumán. El lunes próximo se reactivará la obra privada en la provincia. Será en forma paulatina y cumpliendo los protocolos sanitarios exigidos por las autoridades locales, con un horario establecido de 7 a 16 para evitar aglomeraciones. Las empresas constructoras deberán enviar un mail al Comité Operativo de Emergencias, especificando la dirección de cada obra, los empleados afectados y los responsables de esa construcción, y luego deberán esperar una respuesta con el permiso de habilitación. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresibros, revista, folletería y antes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar. Nuestros locales en Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Por qué es tan importante la responsabilidad individual y social? Es importante que todos y todas seamos responsables y respetemos la salud y la vida nuestra y de los demás. Quienes hayan estado en un país donde hay circulación del virus deben dar aviso a las autoridades y cumplir una estricta cuarentena de 14 días. Aislamiento total. Si conoces a alguien que no lo hace, tenés que convencerlo de que lo haga. Ah, pero no tiene síntomas. No importa, el contagio puede darse antes de tener los primeros síntomas o teniendo síntomas muy leves, como en la mayoría de los casos. Las personas mayores de 60 años también deben cuidarse, ya que son un grupo donde el nivel de riesgo crece. Deben cuidarse y debemos pedirles que se cuiden. Para que el contagio no se generalice, es importante evitar lo más que se pueda la circulación y cumplir con el aislamiento social obligatorio. Si no lo hacemos, podemos contagiarnos y si nos contagiamos, podemos contagiar. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios. Centro de Salud número 46. Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Ya comienza. Abramos la boca. Seremos leales hasta el fin. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 16 grados 9. La temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires le está hablando a cualquier lado, menos al micrófono. Aquí estoy, ahora sí me escucharán más cerca, seguramente casi dentro de sus orejas. Aquí estoy, mi nombre es Mauro Cavalín, está Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción de este programa, que se llama Abramos la Boca y va hasta las 18 horas como todos los días, como siempre, en una hermosa tarde en la ciudad de Buenos Aires, media fresquita, pero sol que aparece cada tanto para darnos un poquito de calor y disfrutar de esta linda tarde de mayo que tenemos, mayo 7 de mayo del año 2020. Aquí estamos celebrando y conmemorando una fecha importante para los trabajadores gráficos, a quienes le mandamos un abrazo y un beso grande, en especial a nuestros compañeros de la Gráfica Patricios. Un abrazo grande a todos los trabajadores gráficos de la Gráfica Patricios y a todos los que están en ese oficio y que nosotros, por supuesto, acompañamos todos los días. También un saludo a todos los evitistas, a todos los duartistas. Hoy se cumple el aniversario del fallecimiento de Evita y vos lo podés recordar del nacimiento. Mirá vos, estaba convencido de lo que había dicho ayer. Así que ustedes pueden llamarnos al 1550 12 35 89 y enviarnos notas de voz. Pero les presento a mi compañera de todos los días, que va a saber indicar bien de qué forma, Camila Hernández Benítez. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Cabalín? ¡Feliz jueves! ¡Ay, qué arranque hoy, Epa, muy chiche peraltoso taca, el arranque. Taca, sí. Nacimiento de Evita. Sí. Me hizo ruido, claro, cuando dije el fallecimiento. Claro, no me la mates dos veces, pobre Eva. No, 26 de julio es el día del fallecimiento. Me corrijo. Hoy la celebramos con el natalicio. Natalicio. 101 años, señor, mire usted. Recuerdo que el año pasado celebramos el centenario. ¿Recuerda usted? Que se hizo una movida zarpada en Plaza de Congresos con el comando Evita. Así es. Y todas esas cosas. Y bueno, hoy la celebramos como siempre y celebramos también, por supuesto, a todas las compañeras y compañeros gráficos. El abrazo desde aquí, desde esta radiográfica que tanto queremos para toda la gente, sobre todo la Federación Gráfica Bonaerense y a los compañeros, por supuesto, de la Gráfica Patricios. El otro día nuestro compañero Claudio Orellano desde el barrio compartió un video en el grupo de producción de Radiográfica a todo color de Evita que yo nunca había visto, una entrevista que le hacen a Evita que era bastante larga, no la terminé de ver y me quedó pendiente ahí, así que hoy es un buen día para terminarla de ver. Mire usted, que le habrán agregado color de esa forma digital, viste, que están no lo sé, pero está muy, pero muy buena. Ahora estoy dudando si era color o blanco y negro. Me parece que era color. Hay que buscarla, debe estar en el archivo ahí del WhatsApp. Si no, lo tengo que buscar y reenviarlo. Ah, muy bien. A los que no lo tengan, porque está muy buena. ¿Cómo andás, Cami? Bien, muy bien. La verdad, día espectacular, en la ciudad de Buenos Aires. Un solazo hermoso de esos que a mí me gustan. ¡Qué maravilloso! Ni una sola nube. Así que tengo cierta felicidad por el sol. Sí, ¿viniste en bici hoy? Vine en bici. Espectacular para andar. Cada día mejor. Espectacular. El primer día ¿no? me ahogué, claro. ¿Te ahogaste? Sí, el primer día me ahogué. Segundo día no me ahogué tanto y hoy vine joya. Bien. Así que sí. Pero sí, olvídate. No. Hoy estaba, la verdad, espectacular. Yo venía así mirando a los arbolitos, obviamente mirando para adelante también, ¿no? Pero mirando al cielo, decía, qué lindo día, qué cómo se disfrutan estas cosas, ¿no? Parezco Claudio María Domínguez, pero las pequeñas cosas de la vida que se disfrutan son esas. No, disfrutar el cielo y el vientito en la bicicleta. Andar en bici siempre se disfruta. Sí, sí. Aparte, liberas energía, no sé si liberas endorfinas, pero ¿qué energía liberas? Liberas. ¿Viniste por la bicisenda? No. Ah. O sea, pará. Vine ¿Las fuiste siguiendo? Déjame que te explique. Te dijo. Vine por la bicisenda de Tacuarí, que termina en Martín García. Sí. Bueno, y de Martín García me metí por Azara, que no tiene bicisenda, pero que no está nunca transitada y es una calle anchísima. Sí, sí, creo que sí, creo. Va por ahí. A ver, ¿cuál es la calle que. Seguimos con el tema de ayer de la apertura, ¿no? Tremendo. ¿Cuál es la calle que pasa por adelante? Me parece que es Metrogas. Esas. Ah, la de al lado. O sea, es Azara Jovellanos. No, pero. O Isabel la Católica. No, me parece que es Isabel la Católica, porque Jovellanos. Es la primera. Atraviesa Patricios. Esta es una paralela no, a Patricios. Jovellanos es paralela a Patricios. Bueno, esta está entre Montes de Oca y Patricios también. Igual, tiene que ser Isabel la Católica entonces. Creo que por ahí va la bicicleta. Ah, voy a probar, no sé. Me parece que sí. Yo siempre vengo por Azara, que es mano para este lado, digamos. Le pegué derecho, derecho, derecho por Azara hasta Río Cuarto. Sí, pero Azara está del lado del riachuelo de Patricios. Es Patricios, mirando para Montes de Oca, es Patricios, Jovellanos, sí. Azara.